comenzamos un nuevo programa de Paraíso Infernal y vamos a disfrutar en esta oportunidad de cover destacados del rock. Vamos a escuchar a bandas exponentes del denominado funk rock y vamos a informar de algunas noticias importantes del mundo del rock and roll, además de escuchar a los directos involucrados, entre otros temas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a quedarse con nosotros y a disfrutar de una hora aproximada de buen rock. Solo denos ahora 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos el programa de hoy programando dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con un tema que es un clásico en todo el mundo, Like My Fire, propiedad de los maestros de The Doors y que es parte de su álbum debut de 1967 llamado igual que la banda, The Doors. Nosotros vamos a programar hoy la versión que de este tema realizó la banda de metal finlandesa formada en Helsinki en 1990, Amorphis, quienes crearon su versión para este tema y lo incluyeron en un EP del año 1994 titulado Black Winter Day, para también ser incluido como un extra en el relanzamiento del disco Tale from the Thousand Lakes del año 2001. Y luego vamos a programar el tema Carry On Wayward Son, original de la banda estadounidense Kansas, siendo parte del álbum Leftover Tour de 1976. Nosotros vamos a programar la versión de este tema realizado por la banda estadounidense de thrash metal Anthrax, canción que fue incluida en el box set de vinilos For All King del año 2017. Entonces, vamos a iniciar esta, la versión número 7 de la temporada 18 de Paraíso Infernal, disfrutando de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a programar la canción Let My Fire, original de The Doors, de su primer disco de estudio homónimo The Doors de 1967, pero nosotros vamos a escuchar la versión de los finlandeses de Amorphis, que es parte de su EP del año 1994, Black Winter Day. Y luego vamos a escuchar un tema que es propiedad de Kansas, Carry On Wayward Son, que es parte de su disco denominado Leftover Tour de 1976. Nosotros vamos a escuchar la versión de este tema realizada por la banda de thrash metal Anthrax y que es parte del box set de vinilos For All King del año 2017. Try

continuamos avanzando con el programa de hoy. Vamos ahora a disfrutar de dos temas, propiedad de dos bandas, exponentes de uno de los subgéneros del rock, en este caso del funk metal. Antes de ir directamente con la música, podemos señalar que el funk metal es un género musical que surgió con la fusión de la música de la década de los 80, incorporando los elementos del funky y del heavy metal, subgénero que destaca por sus riffs de guitarra complejos, muchas veces empleando repeticiones ligadas a una mayor estructura rítmica y protagonismo en las técnicas de bajo y batería, sustentándose en un groove pegadizo propio del funk. A veces se realizan rimas de estilo rap, acercándose así más bien al rock alternativo o al metal alternativo. Y bueno, vamos a programar a dos bandas que están dentro de este estilo, pero que además son históricas. Primero, Primus, banda estadounidense formada en San Francisco, California en 1984 y actualmente compuesta por Les Claypool en bajo y voz, Larry Ler Lalonde en guitarra y Tim Herb Alexander en batería. Esta agrupación cuenta con 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo álbum de estudio, Sailing the Seas of Cheese, de 1991, el tema Tommy the Cat. Y luego vamos con una gran banda, Faith No More, que tiene sus orígenes en 1979 en San Francisco, California, primero con el nombre de Sharp Young Men, luego Faith No Man en 1982 y ya definitivamente como Faith No More en 1983. Esta agrupación actualmente activa está integrada por Mike Bordin en batería, percusión y coros, Billy Cole en bajo y coros, Roddy Bottum en teclados, guitarra rítmica y coros, Mike Patton en voz y John Hudson en guitarra líder, contando la fecha con 7 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a seleccionar un tema de su quinto álbum de estudio, King for a Day, Full for a Lifetime, de 1995, la canción que vamos a programar, Digging the Grave. Entonces vamos ahora a escuchar a dos exponentes del subgénero del funk metal. Primero vamos a escuchar a Primus y su tema Tommy the Cat del disco Sailing the Seas of Cheese de 1991. Y luego vamos a escuchar a los maestros de Faith No More de su disco King for a Day, Full for a Lifetime de 1995. Vamos a escuchar el tema Digging the Grave. Made away and down in the alleyway, but most near all young tabbies would know to hang out. They hung out and rolled. Do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y vamos ahora nosotros a revisar algunas noticias del mundo del rock y luego vamos a escuchar a los directos involucrados. Les cuento que ya se ha dado a conocer los nombres de las bandas que van a estar presentes en el Fauna Primavera 2024, que se va a realizar el 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, liderados por The Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand, además de The Cooks, Air, Jerry Cantrell, Lian, La Javas, Dinosaur Jr., Boy Hazard, Denver, The Magic Numbers, Sofía Cortesis, Usted Señálemelo, Francisco Victoria, Nation on Language, Las Ligas Menores y Chini PNG. Sin duda, un gran festival, y nosotros vamos a recordar a una de las bandas que estará presentes en el Fauna Primavera, The Smashing Pumpkins, quienes en agosto de este año 2024 lanzaron al mercado su nuevo trabajo, Agori Mori May, del cual vamos a escuchar el tema Sick Homie. Y en otras informaciones, les cuento que el maestro Alice Cooper, considerado como el padre del shock rock, señaló que ya no busca impactar como antes al público en directo, todo ello porque los tiempos han cambiado, dijo, bastante, ya que señaló era fácil esto de tema de los 70. En entrevista con Radio KLPA, el gran Alice Cooper señaló que en los años 70 era fácil sorprender al público, ahora nadie lo intenta. No intentamos escandalizar al público, creo que ya nadie hace shock rock, según la opinión del frontman. Y nosotros vamos a recordarle a este gran cantante con el tema Poison del disco Trash, su 18º trabajo de estudio como solista y que fue lanzado al mercado en 1989 por Epic Records. Ya, cerramos entonces este muy breve segmento de noticias para escuchar a los directos involucrados. Vamos a escuchar primero a The Smashing Pumpkins, quienes estarán presentes en el Fauna Primavera 2024. Lo recordamos con el tema Sick Omi, de su último disco de estudio lanzado en marzo de este año, Agori Mori Mei. Y luego vamos a escuchar un clásico con un maestro, el gran Alice Cooper, y su tema Poison del disco Trash del año 1989. Dashing better swings. What's that thing I feel? Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los martes, con repetición los jueves a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM, como también para quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Les cuento que el próximo viernes 25 de octubre a las 19 horas en el Teatro Mundo Mágico se va a presentar por segunda vez en nuestro país la banda griega de death metal Dead Congregation, quienes además serán acompañados de poderosas bandas nacionales como Magnanimous, Diabolical Messiah, Horrifying y Accident Creeps. Sin duda, una jornada de poderoso rock. Nosotros vamos a recordar a los griegos con un tema de su disco del 2024, Promulgation of the Fall, el tema From a Wretched Rome. Y otro de los que vuelve al territorio nacional son los suecos de Vomitory, que traen su death metal hasta el escenario de la Blondie el sábado 26 de octubre como parte de su gira latinoamericana All Heads Are Gonna Roll. Formada en 1989 e integrada actualmente por Erik Rundqvist en voz y bajo, Tobias Gustafsson en batería, Peter Ostlund y Urban Gustafsson en guitarra, suman ya 35 años de trayectoria presentando en nuestro país su más reciente producción All Heads Are Gonna Roll, lanzado al mercado en diciembre del año 2023 y del cual vamos a escuchar el tema The Cromnet. Ya, entonces recuerden, viernes 25 de octubre en el Teatro Mundo Mágico se va a presentar la banda griega de death metal Dead Congregation junto a las bandas locales Magnanimous, Diabolical Messiah, Horrifying y Ancient Creeps, un tremendo evento. Vamos a recordar a Dead Congregation con el tema From a Wretched Womb del disco Promulgation of the Fall del año 2014. Y al otro día seguimos con death metal, pero esta vez sueco, con la presentación de Vomitory en la Blondie el 26 de octubre. Lo recordamos con la canción The Cromnet de su último disco de estudio All Heads Are Gonna Roll, que es el que vienen precisamente a presentar en esta oportunidad. We'll be right back. buenos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí, les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en formato de podcast, o sea, permite descargar el programa y escucharlo cuando tú quieras o escucharlo el mismo viernes. Incluso tú puedes poner en el buscador Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas. Así que un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan y rockean a través de www.paislobo.cl. Nosotros seguimos con el programa de hoy y vamos ahora a programar aquellas bandas o solistas que son parte de la historia del rock. Y vamos a iniciar con una banda formada en 1961 en Londres, Inglaterra, Blues Incorporated, fundada por Alexis Corner y Cyril Davines, a quienes se les unieron el baterista Charlie Watt, el cantante Long John Baldry, el bajista Jake Bruce y el saxofonista Dick Hextall Smith. También formaron parte de esta agrupación Terry Cox, Ginger Baker, Danny Thompson, Graham Bond, Cyril DeVais, Malcolm Cecil y Mick Jagger. La agrupación se disolvió en 1966 dejando 4 EP, siendo considerada como una agrupación pionera del rhythm and blues en Gran Bretaña. De esta banda vamos a escuchar el tema de su segundo EP titulado At the Cover, de 1964, la canción Every Day I Have the Blues. Y luego nos mantenemos con otra gran banda inglesa formada en 1963 en Londres, John Mayer and the Blues Breakers, dirigida por el multiinstrumentista, cantante y compositor John Mayer, cuya banda era conformada por diversos músicos, entre ellos el guitarrista Eric Clapton, el bajista Jack Bruce, el guitarrista Peter Green, el baterista Mick Fleetwood, el bajista John Miles B, el guitarrista Mick Taylor, el baterista Ansley Dunbar, entre otros. La banda se mantuvo relativamente activa hasta el año 2008, cuando se disolvió de forma definitiva, dejando saber 59 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segunda producción, Blues Breaker, con el gran Eric Clapton como colaborador. El tema que vamos a programar es la canción número 11 del disco All Your Love. Vamos entonces a disfrutar de dos bandas que son parte de la historia del rock, ambas de Inglaterra, exponentes del blues rock. Primero vamos a escuchar a Blues Incorporated y su tema Every Day I Have the Blues del disco At the Cover de 1964. Y luego John Mayer and the Blues Breaker de su disco Blues Breaker de 1966. Programamos el tema All Your Love. At which time I'd like to introduce to you someone who can sing. His name, and you heard him last time we were here, is Herbie Goins. Herbie! Thank you. Every day I have the blues. Sure is hard luck and trouble. Yes, it's you I hate to lose. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Yeah, nobody loves me. No, nobody seems to care. Sure is hard luck and trouble. You know I've had my share. Yes, gonna back up my suitcase. Move on down the line. Yeah, packing up my suitcase. Moving on down the line. Well, it ain't nobody worried. Ain't nobody crying. Yeah, every day I have the blues. Every day, well, every day I have the blues. Just hard luck and trouble. Yes, you are in the lose. All right, go, yeah. Thank you. nobody seems to care. Yeah, nobody loves me. Nobody seems to care. Sure is hard luck and trouble. You know I've had my share. Yeah, when I'm back on my suitcase, move on down the line. Packing up my suit, moving on down the line. Well, it ain't nobody worried. Ain't nobody crying. Hard luck and trouble. Yes, it's you, I hate the loot. Yeah! Yeah, every day, I have the blues. Every day, I have the blues. It's hard luck and trouble. Yes, it's you, I hate the loot. Llegado ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos les recuerdo que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl en formato de podcast, donde, como indicamos, puedes escucharlo en el momento, el mismo sábado, cuando llegue el nuevo programa, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Un fuerte saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenanoticias.cl. Además, todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar de su programación y, por supuesto, puedes disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial, y en su señal online despiertafm.cl. Un fuerte abrazo a todos quienes rockeran a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y por último, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Y nosotros hoy nos vamos a despedir disfrutando de rock latino, y en este caso con dos bandas mexicanas. Vamos a comenzar escuchando algo de The Sangre, agrupación mexicana de death metal grindcore thrash, formada en el año 2006 e integrada por Alberto Atal Rosas en guitarra, Carlos Alberto Alca Díaz en batería, John Bernal en bajo y José Manuel Aldape en batería. La banda cuenta con dos discos de estudio. Su última producción, Resurrección, consta del año 2013, y de este disco vamos a programar el tema Escoria Humana. Y cerramos con una banda de anarcopunk formada en la Ciudad de México en 1993, Desobediencia Civil, una de las agrupaciones más influyentes de la escena independiente mexicana, conocida también en toda Latinoamérica. Una banda histórica, no solo por la música, sino por el trabajo y la lucha en diversas causas sociales, grabando diversos demos, pero solo un disco de estudio titulado No hay libertad sin desobediencia, del cual vamos a programar hoy el tema Abajo el trabajo. Ya, gente, nos vamos escuchando rock latinoamericano, esta vez con dos bandas mexicanas. Primero, vamos a escuchar el death grindcore thrash metal de The Sangre y su tema Escoria Humana del disco Resurrección del año 2013. Y cerramos con una banda de punk rock histórica, Desobediencia Civil, quienes han editado solo un disco de estudio, No hay libertad sin desobediencia, del año 2001, y del cual vamos a escuchar hoy el tema Abajo el trabajo. Con esta nos vamos, nos despedimos, gente. Esperamos que todos ustedes estén como siempre muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. I'm not a good guy.